Bienvenidas y bienvenidos una semana más al Colaboración Ciudadana. Desde ningún sitio, hacia ningún lugar. Esta semana con el especial titulado Tengo tos. ¿Todo bien, adicto? Todo bien. Eso es que ha llegado el fresco y te estás constipando. O que se me está acabando el tabaco y tengo que ir a Andorra y el organismo te pide lo que es mambo. No sé qué podemos hacer el programa y poner el fuego. Está todo. A mí me ha parecido poco. Si hubiera llegado hasta Murcia, podrías quemarse entero mejor. Porque nunca nos ha pasado, pero la posibilidad de no hacer programa de radio cuando cuando no hay temas, de decir, es que así programa en blanco, ruido blanco, ¿sabes lo que te quiero decir? Hombre, eso lo metes así, lo metes en un envase así bonito, claro, y eso lo vendes, ¿eh? Eso se vende, ruido blanco. Eso, que le echan la... de silencio, que cada vez son más cortos. Están haciendo minutos de silencio de 10 segundos ya, ¿eh? Tú eso lo metes en un box de estos... que del FNAC, ¿sabes? De esos de una experiencia. Cajita. Exacto, una cajita esa que pone esa experiencia, así, locura máxima. Esto está sonando, sí. Y la gente... Lo suave, no, ¿no? No, hombre, estaba muerto. Hostia, el otro día me llevaron a bares de heavies, tío, me acordé. ¿Qué? Tío. ¿Dónde? Ya no existen. ¿En sí. Barcelona? Bebe Más y Bóveda. Hostia, Bóveda. Hostia, ¿y chaval. Qué había? ¿Había heavies o no? Un montón, tío. Joder, macho. Parecía así como una taberna. ¿Por qué taberna? ¿No me llamaste? Porque, joder, cuesta sacarte de casa, tí. Y había tema, ¿eh? Hostia. Bar de heavy, tema. Hostia, yo... Barón, ¿Y Poplano? Barón. Hostia, Barón Rojo. Hay que escoger entre yo y el rock, y mi perdición, todo. ¿Está de gira por ahí, por Latinoamérica? Anda, ¿eh? Quedan dos o tres. Barón Rojo, pero como 4 o 5 conciertos en Colombia solamente, ¿eh? Medellín... Colombia es grande, ¿no? Joder, Colombia... Un buen sitio, ¿eh? Ecuador. Yo estaría girando ahí todo el año. Perú. Hostia, una gira allí y la gente escribía: hostia, varones, ¿y cuándo vienen aquí para Santiago de Chile? Eso tendrá algo que ver con tanto terremoto, huracanes. Puede ser, ¿eh? Y eso que no son los buenos, ¿eh? De son Balón Rojo. Dos buenos. Bueno, dos buenos, pero que faltan los otros dos buenos en batería de cantante. Si fuera lo que es la. O sea, están los hermanos de Castro. Los hermanos. Hostia, la madre, tiene un documental la madre también, ¿eh? Habría que ver. No suelta. No, no suelta en la banda. Esa gente. Hombre. Ya está, ¿eh? También. O sea, hace 20 años ese grupo. No se puede estirar. 20 años después de que acabara, no se puede estirar. Desde que mucho fuimos más. A ver los suaves que no pudimos ir porque se despeñó. Se truncó. No ha vuelto a tocar, ¿no? Se truncó. No, pero le han dado. El alta. Le han dado una medalla. ¿Qué dice? A los suaves. ¿A los suaves todos? Por promocionar Orense a nivel mundial. Pero, oye, ¿cómo le hacen llegar eso a Orensanos? ¿Son los de Orense? Orensenses, Orensanos, Orensanos. Orensanos, ¿y al negro cómo le van a hacer llegar su parte? Claro, eso digo yo. El del negro se acuerda que fue a lo mejor el promotor de la banda. No, Gelo todavía está. Claro. No. Ah. Pero. El alcalde ese tan chungo que hay de Orense, sí. Eso es un pavo de ultraderecha, que es el hijo ya de uno que ya era, claro, franquista. Eso se lleva mucho en España. Pues en Orense se van pasando así el cargo, de padres a hijo. Y entonces el hijo, que no es una persona que de la que yo recibiría muchos premios, pero bueno, tú sabes cómo funcionan estas cosas, ¿no? Sí. Pues que han llevado el nombre de Orense por todo el mundo, que me parece mucho, porque los suaves tampoco es que hayan salido... de yo creo que no han tocado nunca fuera, ¿no? ¿Los Suaves? No han hecho un concierto, yo creo. Esa gente de Europa ha salido. Pero es que igual ni Canarias, ¿eh? No, no, por península. Eso te digo, igual que Canarias. Esa gente ha sido peninsular. Ni Baleares, ni nada. No, Madrid-Barcelona, que es mucho eso. Y luego ya repartirse. Para Robledo. Para repartirse. Pero a Yossi no le decían, hostia, que tienes que coger un avión. Ha sido. Es que en esa época no salían fuera. Era como los futbolistas. Cuando éramos pequeños, los futbolistas españoles jugaban en España. Claro. No habían fuera. Es una modernez. Que a lo mejor no entiendes, que te envían un mail, yo qué sé, para tocar ahí en el busto de ahora. Que está en inglés. Que no sé cómo se llama. Y claro, igual le llega el spam a Yossi. Claro. Tendrá Yossi arroba losuaves.org. Y lo nunca he escuchado, igual que a los latinos, que son muy del heavy, porque en Sudamérica, el mundo del heavy. Hombre, así, Rata Blanca y ese rollo español, como que se ha seguido. Pero nunca lo he escuchado con los Suaves. Mucho Barón Rojo, Leño. Porque igual, ¿no? Al ser rock y no heavy, ¿no? Ya. Pero bueno, hostia, en Argentina, por ejemplo, que gusta mucho así como el pero rock. Pero Barricada así no va. Bueno, Barricada, en su momento, no creo sé si que, mira, a México, ¿no? Yo creo que también tenía. Me suena ahí más La Polla Record y cosas así. Hostia, La Polla Record. ¿Cómo se verían ahí en Perú? Un concierto ahí, hostia. Bueno, Evaristo ahí lo peta. Evaristo. Se echó mujer y todo allí. Evaristo está para gritar pocas cosas. Está para cuidarse. Ya. No le han hecho un homenaje. Mi hijo predilecto. Hay gente que se está. ¿Pero dónde se lo hace? ¿De dónde es Evaristo? Es hijo de gallegos. ¿Pero de dónde es? De Agurain. Hostia, pues un homenaje. ¿Ya no hacen homenajes a la gente, a los buenos o qué? A los vivos no. A los vivos, hostia puta, tío. Tendrá que morir para que le hagan un homenaje. Joder, tío. No, o sea, no estoy de acuerdo, Que se hacen homenajes cada dos por tres. O sea, se dan medallas a tope, A la policía. Mira, la jueza esa que ha metido en la cárcel a los dos catalanes. Medalla de oro de la Guardia Civil. Medalla de oro de la policía. Son medallas por un tubo, Son buenas además esas. Que no, la Guardia Civil no va a pedir. Es un pin. No va a pedir una medalla a medallas.com. No. Medallabarata.com, que pido yo ahí. Va para hacer los pins. No. Eso son medallas buenas. Y a las grandes estrellas del rock nacionales. No los veo que les den así ni discos de oro. Ni discos de oro, ni esto que te ponen la batica. Ni tabique de platino. ¿Sabes la batica esa que te ponen y el gorro? Que es rollo universidad o algo así. De honoris causa. Honoris causa. Claro. Doctorados y de doctorado, todo. Doctorado, claro. Esas cosas, o sea, cuando ya las medallas no te caben, ya te ponen te la. Una bata para que te pongas más. Te ponen la capa. Y ya gorrito para hacer ridículo. Es y como eso. El chaleco tejano de los heavies, ¿sabes? Que se ponen joder, esos parches chaval, cuadrados joder, que caben joder, unos 36 o así por. Qué prenda. Ancho por alto. Eso también cuando lo llenas. Qué prenda. El colectivo heavy te regala una capa de tuno para que puedas seguir poniendo parches hasta el suelo si quieres. Y que ningún fabricante de ropa decidiera hacer el chaleco tejano. Ya. Que había que cortar una tejana. Porque no existía. La prenda no existía en sí. Había que ir cortando y ahí mangas de tejana. Tenía salida. Joder, que sí tenía. Hostia, qué prenda, Para llevar encima de no la. No da calor. No cuida del frío. No, no. Nada. En rol. A temporal. Se llevaba todo el año. Verano encima de la manga corta. Sí. Invierno encima de la cruzada. Claro. Una prenda que no se lavaba. Porque tú. Le llevaba a tu madre eso lleno de chapas. Eso y no te se decía, puede se arrobellan los remaches. Tira para allí que me vas a joder la puta lavadora. Claro. Pero. Hostia. Eso, ¿sabes? Tú ahora estás jugando una partida de rol. De esas que solo puedes llevar tres cacharros. Si coges un cacharro, tienes que soltar otro. Es una mierda. El rol claro, funciona así. Claro. Pues el chaleco sería cero. O sea, hostia. No te da pericia, no te quita velocidad. Es una prenda de puta madre. Que yo no juego a rol nunca, pero. ¿Tú has jugado a rol? No tiene pero, ¿qué va? Yo no sé ni qué es eso. Se ha muerto, un dado de 30. No se ha ido nunca, hombre. Eso. Pero eso del rol era como de salir a la calle y asesinar a gente así por la cara, ¿no? Y eso luego ya no se hace, ¿no? Matar ¿no? rol en vivo. No se hace. Pero había una cosa que se llamaba la ballena azul o algo así. ¿Te suena para los chiquis? Hostia, pero eso es mentira todo. Hostia, que se. Eso es telecirco. Se morían al final, ¿no? Todo lo que sale en noticias de. ¿Dana Rosa? La nueva. No, en general. Desde las 12 de la noche a las 12 de la siguiente noche. Todo lo que sale en todas las cadenas, no te voy a decir. Porque la gente dice. Hostia, es que. las cadenas autonómicas, sí, o la primera, están como... están condicionadas. Por el gobierno. Están todas condicionadas. ¿Claro? ¿Quién da la licencia? El gobierno. ¿Está? Porque la TDT va por licencia, no va por... como antes. Como Rayo Pica. Que Raku da anuncios de Van Sabadell. Claro. Pero no es que Raku dé anuncios de Van Sabadell y tan contento, sino que es radio, o sea, que miren los santos, da anuncios patrocinados por la Caixa. Que me parece ya como eso. O sea, que está diciendo, guau. Oye, ¿a ti te han llamado nadie tiene respeto para consultarte que Codornius ha ido a Logroño? No, pero me parece un buen destino. De todos los que se han ido, ¿sí? Que se han ido, Valencia, de la Pierre, Madrid, Alicante, Mallorca, zona mocha, sí, ¿que no eso? Logroño. Hostia, La Rioja. ¿Por qué no se ha ido ninguno a Euskadi? Ya, si ahí hay unas condiciones financieras buenísimas. Buenísimas. ¿Por qué no te vas a Euskadi? Claro, todo el mundo. A Donosti. Se come bien, se bebe bien, se folla bien. Esa gente te lo va a agradecer, ¿eh? Los vascos. Los vascos son agradecidos. Y ahora, ¿eh?, no hay impuesto revolucionario. Ahora es buena. Esa gente te dice, le están viniendo las empresas catalanas. Que el PNV. Buah. Va a decir mal. No, te va a decir bien. Y te van a engañar, te van a decir, nosotros la cuidamos y ya la devolveremos. Ahí está. Claro, porque exactamente, somos hermanos. Claro, dice, no, tú vente para aquí, hace una temporada y ya luego te enviamos el BBVA, nosotros. Eso es. ¿Y no? ¿Y ¿por tienen qué? A Loquillo allí de embajador, además, para gestiones, de ir y venir, lo que es el correo punk. ¿Tú lo sabes eso? ¿Por qué no se han ido allí? No sé. ¿Por qué te vas a Alicante? ¿Y por qué ahora somos hermanos de los gallegos, de repente? Todo el mundo dice, los catalanes y los gallegos somos hermanos. Pero tú y yo lo hemos sido toda la vida. ¡No, hermano! O sea, ¡consumidores! Claro, de sangre. Claro. Ah, se ve que como los bomberos de aquí van para allí, somos como hermanos. Pero no los bomberos, si es que es el gallego que necesite algo, pero no porque le metan fuego ahí a eso. Qué va, que llame, ¿eh? Que llame aquí. Hay colaboración. Oiga, que colaboración ciudadana. Necesitamos 3.000 hombres. Nosotros, tú vamos y yo. Vamos a mandar dos. Que somos nosotros. Vamos tú y yo a pagar allá cubos. Esto. Que dice que la culpa es de los eucaliptos, ¿eh? Ya, que hay que quemarlos para venderlos. Eso no se puede vender sin quemar. ¿Por qué le echan la culpa a cosas así ya tan raras? ¿Qué culpa tiene el eucalipto? ¿Para qué sirve el eucalipto? ¿Sabes que también le echan la culpa? Eso no se come, ¿no? Vamos a ahondar ahora en un tema que me ha venido a mí. ¿Caramelo de menta? Claro. ¿Cuántos hace con un árbol? ¿Millones? Millones. Pectol, de esos, que se despejan. Pero eso son esas cosas como que hay gente que le pega la bronca ahora a los osos panda. Porque comen bambú. Que se ve que tiene caloría cero, que no vale para nada. Pero al oso panda no le den nada más, pues solo quiere bambú. Y se ve que se mueren, porque eso no tiene aporte calórico, no tiene nada. Pero y la gente dice, ¿pero por qué comes bambú, pero criatura? Lleva toda la puta vida comiendo eso. Claro, contra déjalo, el Estado. ¡Déjalos! Claro. Y no, y se ve que entre el bambú a lo mejor le meten una nube de azúcar, se la queman así, ¿sabes? Que la gente decía que estaba más rica quemada. La nube. Pero el panda la aparta y dice, a mí dame bambú. Que no tiene calorías, a mí me da igual. Te vas a morir, me da igual. Eso es como a mí. Son cuando... como San Pedro, pero en oso. Cuando a mí me dicen, hostia, esto que no te lo comas, que lleva aceite de palma. Ya. Pero si es lo rico, o sea, lo que no quiero es que me dé un producto que no lo lleve. Claro. No, toma, coge este mejor que es bio y no lleva aceite de palma. No lo quiero. No. ¿Hay extra de aceite de ese? ¿De dónde se saca? ¿De las palmeras? ¿De la palma? ¿O de qué palma? ¿De la de los domingos esta? ¿O de la palmera de las piñas? Porque palmeras hay muchas también, ¿no? Será de los plátanos. O los grande. Plátanos, claro. Habría que mirar qué palma es. ¿Qué palma es? Porque hay palmas... Para sacar nosotros más, cuando nadie mire. Claro. Chupar las hojas por la calle. El mundo está confundido y le echa la culpa... Para seguir fumando dos paquetes al día. Y como me ponga chungo va a ser el aceite de palma. Claro, va a ser eso. La farla no va a ser. ¿Por qué elude su responsabilidad el ser humano hacia los osos panda o los eucaliptos? Ya. Porque dice, No le des más bambú al panda. Quítaselo, a ver qué hace. ¿Cuántos osos panda han ido con un mechero por ahí metiendo fuego a los bosques? Cero. ¿Pero no sé, de cerebral? ¿Tienen el dedo de encender los osos? No lo tiene. No tiene, son los monos, ¿no? Igual han sido los monos. Hostia puta, deja de... Pero es que está muy mal las cosas, oye. Estos que han hecho los incendios... Hacer tanto incendio es mucha gasolina, ¿eh? Es pasta, ¿eh? Y es un mechero que tire, ¿eh? ¿Y qué te ¿Sabes cuando pide un mechero para hacerte un porro que nunca tiran los de nadie? Es un mechero... Que el otro día salieron unos chicos, los voy a llamar así. ¿Chicos o chicas? Unos chicos intentando quemar una estelada. Tuvieron un rato, ¿eh? Y casi se hacen daño un par de ellos. No pudieron. Hostia, que yo digo... Eso no arde. Yo digo, ¿de qué puta mierda hacen las banderas que no arde? Eso debe ser ignífugo, ¿no? Claro. V0 se le llama. Pero será por normativa, por el AENOR. ¿Al material ignífugo se le llama V0 o eso es retardante a la llama? No, mira, yo... Es que sabes que hay productos. Yo me voy a quedar un rato en silencio pensando, porque yo lo sé, porque yo he vendido ese tipo de cableado. Es que hay productos que son retardantes a la llama, que quiere decir que pueden prender, pero que les cuesta más, sí. Y luego hay otros que son ignífugos, que eso es, no arde bajo ningún concepto. Pero ahora no sé cuál es el V0. Pues se para el programa. Pero yo lo que vendía no era V0. Claro, es que... Porque luego hay otro, ¿eh? El que se quema como un ziquitraque, ¿eh? Como una caja de bombas, pero no echa humo. Ah. Low. Hostia. Y son las siglas de Low Smoke Signal Zero o algo así. Hostia, LSZ... puta, se está complicando la cosa, ¿eh? LSZH o algo así. Pues ¿por qué no hacen los bosques de eso? De cosas que no ardan. Que ardan, pero que tarden. Que dé tiempo a llegar a los bomberos. Porque está lleno de pinaza ahí y tal. Eso lo hace parte artificial, como los campos de fútbol. Eso no arde, ¿eh? Eso, no eso arde. Es plástico. Y el de tierra, chaval. Menos. Y el de tierra. Uf, que jueguen en tierra. Sí, para jugar en un palmo césped como el Atlético de Madrid, que pierden la pelota debajo de la hierba, juega en tierra. No sé por qué. Y te voy a decir otra cosa. Tú has estado poniendo gasolina en mi pueblo. Joder, chaval. Vamos a suponer... No, es que voy a tu pueblo solamente a echar gasolina. Ya, es la mejor manera de entrar al Pirineo. Hombre, por favor. Ahí delante del campo fútbol. Comprando cocas. Sí. Y echando gasolina. Tú imagínate ahora que todo mi pueblo se pone a arder así a lo loco. Militares, ¿eh? Tu pueblo también, ¿eh? Sí. Iría ahí al homenaje ese también, que le hicieron. ¿A quién? Que hubo un homenaje de aviones y todo, desfile, ¿eh? Últimamente se están cayendo varios, hoy otro. Hoy otro, hoy otro, ¿eh? Otro. Vigila, ¿eh? Sí. Yo empezaría a colchar las pistas de aterrizaje de los sitios. Eso. Mi pueblo está ardiendo. Estamos ahí echando agua, intentando salvar la situación. Y alguien dice, ya viene el alcalde. En algún momento, el Alfredo. En la imaginería de todos, te lo ves venir ya remangado, ¿no? Hombre. ¿Tú has visto cómo ha llegado el del PSOE hoy con Americana? ¿Tú te crees? No vayas. No se llena. Está la gente llena de carboncillo. Los políticos son así. Son de presentarse... Pero los de arriba, porque sí, Alfredo sí. Llega remangado. Eso ya te lo digo a yo. A toro pasado son de presentarse así. Otra cosa es el alcalde que se presenta con el tractor. ¡Con su tractor! Sí. Que hay alcaldes que tienen tractores, que no arrancaba desde el 84. Que tienen su tractor ahí, Ebro, con su cisterna de agua, sí. Que llegan allí arremetiendo. No, no. Que llega allí el alcalde, después de haber almorzado, a lo mejor... Hombre, y almorzado, jabalí y escabechado. Y movidas así, ¿eh? Claro. Llega ahí... Con la americana, así como desabrochó un botón para decir... Fumando en una zona de un incendio, como un señor. Claro, así no se llega. No, no vayas. Esos son los estás políticos. Haciendo daño a la gente. Lo malo es que nadie así como que le levanta la mano de váyase usted de aquí. A Rajoy sí que le dieron una bofetada haciendo footing, ¿no? Pero hace tiempo ya. Como cuando a Berlusconi le tiraron una Torre Eiffel. En claro. Aquella época creativa de las hostias. Ya no hay. Ya no hay. Ya no hay violencia. Hostia, pero fíjate tú cómo son las cosas. Supongo que muchos catalanes le han entrado ganas de darle alguna vez un bofetón a Rajoy. Le han entrado ganas. Y a Artur más. Y a Artur, exacto. Exacto, sí, sí. Y a cualquier persona. Y se han dado, de las veces que ha venido Rajoy, que Rajoy ha venido demasiado a Cataluña y todo, ¿eh? Para lo que ha hecho. Para lo que ha hecho ha venido mucho. ¿Cuántos bofetones ha llevado? Cero. Cero. Ninguno. Va. A su tierra. A Galicia. Galicia, mayoría absoluta. Sí. Su pueblo, o sea, persona esto, y un familiar suyo, o sea, no un chalao desconocido, un familiar suyo le guantea la cara. Ya. Que ese hombre no le habrá claro, pasado nada, ¿no? Claro, y ese hombre está diciendo que los catalanes fatal. Joder, pero si no es que lo digamos nosotros, si es que hay un chiquillo que te ha girado la cara en tu pueblo. Sí, se apellida como tú, además. Que es familiar tuyo. y a nosotros dice que mal. Que mal, que somos terroristas, el diablo. Violencia. Que dice que esto es súper violento, sí, ¿eh? Ilegal, anticonstitucional. Hostia puta, tío. Ese hombre a lo mejor... No sé, que... Habría que darle una hostia. No, puede ser. Digo, no, habría que se diera una vuelta por aquí así y como que... Que aquí igual le pagan unas cañas. ¡Claro! Bueno, somos catalanes, tampoco... ¿Sabes qué pasa? Que ese hombre ha venido mal acompañado. Es como cuando tú vas a Euskadi, sí. ¿Por qué te tratan bien? Porque tú vas en buena compañía. Claro. Entonces dice, hostia, este amigo... Y si alguien viene conmigo, se le trata bien. Ahí es lo que pasa. ¿Qué pasa? Este hombre viene, García Albiol. El otro señor de las gafas, sí. Claro, se rodea. La chica esa del PP, ¿cómo se llama? Arrimadas. No. Soraya. No, la del PP de catalana. Esa sí. La de los dientes. La cara operada así como mucho. No, creo que no sé cómo se llama. Claro, viene con toda esta pandilla. ¿Cómo? No te van a poner pincho con la caña. Rodeado de esta gente. Claro. Claro, ya vienes. Te tienes que venir así como con gente... ¡Vete con Rufián, hombre! A ese se le quiere mucho aquí. ¡Claro! Por eso, a lo mejor se viene y se toman algo ahí. Es que no pregunta por los buenos. ¿Tú a quién pedirías que te diera así como un paseo por Cataluña? Si tú vas a Euskadi, ¿quién quieres que te dé un paseo por Euskadi? No va al señor ese, al... A Maroto. El del PP. Exacto. No voy a ir a ver a eso. Pues, claro, vale. No, te rodearás de gente así como... Como buena, pero esta gente no se sabe mover. Yo creo que no se sabe mover. Ya. Han dado otra prórroga, ¿eh? Por si no lo sabías. Hasta el jueves. Hasta el jueves. Terminó la del lunes porque le... Dijo que le contestara algo a Rajoy. Sí. Y algo le ha contestado 7 páginas. PDF ahí, está claro. Está fuera así de todo. Claro. A Rajoy, ¿eh? Claro. Que ese hombre dijo, cuando salió a la luz la carta esta que le sí. había mandado, como al minuto por ahí salió, Rajoy ya le ha contestado también por carta. Digo, pero si no le ha dado tiempo ni a leerla, claro, eso. Yo. Pero, a ver. Ya Rajoy, como se espera un sí o un no, cuando ve el archivo adjunto, pesa más de una K, ya dice, o le ha pegado una foto, que puede ser, al folio. Antes de guardar el Word, o me la va a intentar colar. Abre PDF, madre mía. 7 páginas. Estimado Rajoy, ¿eh? Empieza la carta. En español, ¿eh? Se podía haber escrito en catalán, claro, perfectamente. Pero... que dejen de escribir cartas. Si ya. Ninguno de los dos se las lee. Ya. Mande WhatsApp, ¿no? Claro. Que le llame. Que descuelgue el teléfono. ¿Quién? Cualquiera de los dos. Pero no. Igual ahora hay roaming, ¿eh? Con la independencia. Pero más... Le debería haber... Más no. No, más no. Más fatal. Corbé. Puigdemont. Puigdemont debería haber descolgado el teléfono. Pero ese tiene el teléfono de Rajoy, ¿eh? Memorizado en el 1, a lo mejor, ¿eh? ¿Sabes los teléfonos fijos que había en el 1 este? Hace llamada. Sí. Que eso siempre, cuando ve ahí Puigdemont, hostia, como que ya... ¿Le sale Puigdemont? Sí. O sea, lo tiene guardado Rajoy también. Hombre, que si lo tiene. Le sale ahí, ¿no? Y lo coge. Pero Rajoy, a lo mejor al ver Puigdemont, dice, no sé si es el proveedor de Fuet o el presidente, claro, porque se lían. Casademont es, ¿no? Sí, se lían con eso. Le llama y le dice, oye, que mira, que te iba a escribir una carta. La tengo ya redactada, sí. La carta. He guardado cambio. Le iba a dar a enviar, pero que te voy a llamar. Sí. Que de todo lo que dije, o sea, entiendo que tú estés confundido, pero es que yo también lo estoy. Claro. Porque ninguno de los dos se aclara. No sé qué pide, qué quiere uno del otro escuchar. Pero era bastante fácil. O sea, Cataluña decretó la independencia. Sí. Y la dejó en suspensión hasta nuevo aviso. Ya está. Claro. ¿La has decretado? Correcto, sí. ¿Está en activo? No. Está claro. En suspensa. Ya está. Entonces está todo resuelto. No hace falta 7 folios. ¿Pero les vale suspendida o no les vale suspendida? ¿O les vale la anterior? Ellos quieren saber si se declaró la independencia. La respuesta es sí. Claro. Pero eso ya lo sabe Soraya. No hace mal. Y no de 2 días más. No se tiene que sacar una carrera. O sea, ni opositar. Y eso se le ha dicho algo, porque a lo mejor la gente no sabe leer entre Lidia. ¿Por qué no le llamó y le dijo, oye, que mira, que sí que está declarada, pero que la tengo suspendida? ¿Pero por qué tiene que llamar el catalán? Bueno, el si otro. El catalán ya lo entiende. No, el otro. El otro llama. ¿Qué ha pasado? O sea, no sé si me he quedado dormido a media peli, a los Juegos de Tronos, y cuando he abierto los ojos, no sé. Ahora ya no sé si está o no está. Hostia, ¿cómo te puedes dormir viendo Juego de Tronos, eh? Nunca he visto eso. Yo es que... Salen como duendes y de todo, ¿no? Es ver así... Salir el enano y ya los ojos así como, como me pesan, ¿eh? Y que son 1000 episodios, ¿no? Increíble, ¿eh? Y yo me puse a verla porque hay cosas que ya son como una obligación. Como un reto, ¿no? Todo el mundo. Juego de Tronos, tal, esto, lo otro, Netflix. ¿Hay la versión porno? Netflix. Netflix, ¿eh? O sea, pero que la gente... ¿Tú tienes Netflix? Pero ¿yo qué voy a tener? Si yo no sabía ni que eso existía. Pero la gente explicándome... No, porque yo tengo Netflix... Esto y claro, yo ahí. Todo eso como sí. Que me viene grande. ¿Sabes que el de la gorra tiene Netflix? En su casa. ¿Y qué? ¿Pero para qué sirve eso? Yo fui el día que pasa, ¿o no? Fui el día que se lo puso y me dijo, esto aquí está toda la serie y todas las pelis. Y digo, a ver, déjame el mando ese, para buscar. Busqué, manos a la obra, no está. Lleno, por favor, del Fari, no está. Los Serranos, no está. No hay nada ahí dentro. No está ni Verano Azul. No hay series. Y eso está como... vale, porque eso son series que se supone que hay que ver. ¡Hombre! Ah, vale, vale. ¡Hombre! Lleno Benito por... y Manolo. No, voy no a ver tengo. Juego de Tronos, viendo de Benito y Manolo. No tengo... ahí de clase. Esa serie, Sensación de Vivir. Más que Z. Yo es que nunca he visto series, porque... ¿Ni Verano Azul? ¿Tú tienes pinta Verano Azul, sí, claro. ¿Y V? ¿Tú has visto V? Claro que lo vi, claro, pero cuando había, Sandokan. Cuando era pequeño, que veía claro. El equipo A, MacGyver. Eso. El Trueno Azul. Hombre, de Harrelson. Pero eso era bueno. Pero ya no hay series, dime. ¿Hay series así? Pues si no, las bajo. Pero hay series de Breaking esas. Breaking Bad. Esa estuvo bien. Yo no he visto ¿No has visto Breaking eso. Bad? Ponte Netflix. Yo no he visto nada de eso. Pero todo el mundo oía... Que si Juego de Tronos, que si esto, que si... Uf, estoy enganchado. Octava temporada, cosas así, digo. Gente con ataques de ansiedad porque hasta noviembre no hay. Digo, yo por mis huevos... Claro. Voy a ver esto. Claro, armaduras. Ya. Almenas y castillos y de todo, ¿no? Escudos. Madres con hijos follando, o sea, cosas así. Reinas como príncipes y todo eso. Dragones, o sea, claro, ya de momento que... Es que no te haces con los personajes. Claro, no. Verano Azul que era Chanquete y la chavalería. La Julia. Claro. Julia que no se la quería follar ni el Tato. Y ya pero, está. Pero como... Te digo, localizaciones así como los del sur, los del norte. Uf. O sea, y familias, o sea, de Juan estas... De Gastelugas, los señores del frío, los del tostón. Eso es imposible de ver a una persona. Los señores del frío sudando, ¿eh? Claro. Y son del frío, ¿eh? Sudando. Así no se puede ver. No, no te haces con los personajes. No me hago. Tiene que ser todo mucho más sencillo. Claro. MacGyver. Cuando tú y yo veíamos Cheers. Hostia. Estaba el dueño del garito, el camarero, el cartero que se sentaba en el mismo taburete. Poco más. No hacía falta más, ya ¿eh? Y cientos de episodios, y ¿eh? Y que te perdías a veces, ¿eh? La trama. Y MacGyver, qué pelazo que tenía el cabrón. Y era así con cada día, desde el minuto cero... Ya había acción, o sea, ese hombre ya estaba así no como... No tiene que venir del frío, ya está aquí. No estaba, no era... No hagas la serie cuando tiene que venir del frío. Espérate y ya le filmas cuando lleguen y empieza. Sí, tío. El equipo A. Yo el otro día me acordé de ti porque... Hostia puta. No sé si nuestros oyentes se acuerdan que nosotros no hemos visto casi nada. Ni casi. Regreso al Futuro, ni Indiana Jones. De películas, nada. Nada de esto, nada. Y ni, los vi como, ni los Goonies. Ni los Goonies ni los Goonies. Ninguno de los dos. Regreso al Futuro. Porque la gente que hay habla. Tres o cuatro. Y la gente habla como algo. Histórico. Indiana Jones. Indiana Jones. Por favor. Guerras de las Galaxias. Bueno, el otro día vi como una fiebre así por ver Blade Runner. Pero yo no he visto aún la otra. No he tenido un momento. Yo tampoco. Ya, pues se ve que está. Harrison Ford, ¿no? De joven. Sí, ¿y de hostia, que Harrison Ford da pereza, ¿eh? Ya, antes y es ahora, ¿eh? Es Imanol Arias, Harrison claro, Ford, claro, de América. El de, claro. Pesadilla de hombre. Pues yo no he visto Blade Runner y la 1. Y debe ser como una película, hostia, hostia, tío, que ¿no le cambia visto? La vida a la peña. Claro. Y ahora han visto la 2 y les ha dado como bajón. Porque ya no es lo mismo, no es la trama. El que no eres el mismo eres tú, que tienes 50 años, chalao. Entonces habrá que verla, lo mismo. Pero ¿no? Solo la 2. La 2, la primera no. Ya. Es la buena, la 1 se ve. Ya, es que ahora cuando ves. He visto cosas allá de Orión, se pierden las lágrimas entre la lluvia. Frases de esas que luego usaban los piratas para hacer canciones. Pero eso en la peli sale. Blade Runner. Hostia, ni idea, ¿eh? Es de esas que te cambia la vida. Los replicantes. Hostia, claro, yo es que es eso. Yo no sé si estoy bajo o muy... No, estoy bien. Me oigo como ronco, no sé. Yo de cuando, en la época esa, yo solamente veía dos tipos de películas. Cuando tenía 12 años, por ahí, ¿no? Que cuando se uno de esos tipos son bofetones. Terence Hill. Eso, y de Bruce Lee. Pero de Bruce Lee no del bueno, que yo pensaba que era el bueno. No. Aunque yo veía que cada vez era diferente el señor ese. Era chino, porque claro, como no había chino aquí. Pero yo decía, hostia, pues parece que no es el mismo de la otra película. Ya. Porque eran nombres así como Bruce Lee. Se ve que era falso. O sea, que le ponían así el nombre de Bruce Lee porque supongo que no habría como patente pero o algo. Estaba muerto, a lo mejor. Estaba muerto, pero del quinto carajo. Pero señores, que no se parecían. El cadáver ahí a fuego. Que no se parecían en nada al original. Solamente que supongo que eran chinos. Porque chino. Bruce Lee era chino. Supongo. Lee, ¿eh? Hostia, es un apellido guapo. Ya, y... pero el nombre era como americano, ¿no? Claro, porque combinaba así, ¿no? El hombre. Buenas pero... hostias daba, ¿eh? Que yo era pequeño y me ponía ahí el VHS. Que, y me cogía dos o tres películas de 100 pelas, pero una detrás de otra. Ahí, hostia, nunchacos y todo, ¿eh? Joder, ¿eh? Yo, para hostias, prefería a Bud Spencer. ¿Cómo se repartía ahí, eh? Eso era buenísimo. Ya no hay, ¿no? Eso debe ser violencia o algo así, bueno, ¿no? Bueno, yo creo que las puedes encontrar en VHS todavía. Ya, pero eso hay que verlo con una edad, ¿no? Y eran aquellas de... El mono borracho en la sombra del tigre. Hombre, títulos así, hombre. ¿No? Que no le daban ninguna pista de que iba la peli. El luchador novato que aprendió hasta de gato. Sí, de ahí aprendió el porno. Luego hace Eduardo Manos Pene, cursillo de verano con el pepino en la mano. Estas cosas. ¿Cómo volaban, los luchadores, además? ¿Qué? Lo que ahora se llama el tren inferior. Qué desarrollado, claro. Saltos. Y levantando piernas. Del suelo a una viga, ¿eh? Eso ahora no se puede dar, ¿no? No. Se te sube el gemelo. ¿Has visto los futbolistas? Que en el minuto 60 ya se le sube la bola. Claro. Se va a saltar a la viga. Se levantaban piernas por encima de cabezas. Ya no sí. Te digo. Fallaban por arriba el golpe. Yo a lo mejor la pierna no lo he probado, ¿eh? Ya, pero no, creo, cuidado, ¿eh? Creo que puedo llegar a la cintura de alguien bajito levantando la pierna así. Pero, se abría ahí. Eso sí, que. Sí. Eso debe ser. Ponían su propia oreja casi el suelo. Y el sí, pie sí. Para arriba, 130 grados ahí, ángulo, Cuidado. Y se quedaba así como quieto, o sea, que lanzaba. Y dar y volver, Dar y volver, o sea, para adelante y para atrás. Joder, macho. Bueno, habría pinchado un tema, ¿no? Sí, sí, no, vamos. Medio programa. Yo no sé si este programa va a poder durar una hora, porque pudo causar baja. Sí, eso también. Escuchamos a Estricalla de su triple asalto mortal. La canción titulada 397 días encerrado en un cuarto de baño. Si n'avais pas eu de médecin, il n'y aurait jamais eu de malade. Car c'est par les médecins et non par les malades que la société a commencé. Ce qui vit des morts. Il faut aussi la mort vive. Une ardeur comme un avis d'Alzheimer. Llega la muerte mientras todos duermen. Acabar con vida de sus Se tendría que, vale, que, que subir el volumen de la voz esta banda, ¿no? Es que estamos muy bajos de aquí hoy, ¿eh? No, pero la música se oía bien, pero la voz se oía floja, ¿no? Yo creo que se oye bien el disco, pero estamos ahí tan bajos de referencia. Me parece. Bueno, tú eres el experto. Yo lo dejo en tus varos. Tú confía. Hombre. Ojo. Estrecalla, la CUP. Eso no te van a fallar. Ojo, ojo cerrado, doctor. Sigo con relatos de agricultura. Sí. De semana pasada era el barbecho. Ahora son las cosechas. ¿Ah? Estoy así como... ¿Tú te acuerdas del padre Mundina cuando éramos pequeños? No. Que era un cura que hablaba de plantas solo. Hostia, ¿no? ¿Dónde es eso? Televisión española, imagino. Cuando era pequeño no había más. Hostia, te tragabas buena mierda tú, ¿no? También. Yo desde cuando... pequeño he sido muy fan de lo que es la puta mierda. De la tele. Heidi, Marco, esas mierdas. Yo no veía nada. Pues tú estabas en el bar ahí poniendo vinos. Claro, yo era, yo estaba trabajando de bien pequeño y en la calle. Mi mundo era totalmente callejero. Ya. Cuando yo picaba a algún amigo y me decía, no, es que estoy viendo La Bola de Cristal, pensaba... ¿Qué coño hace viendo La Bola de Cristal? Porque yo nunca vi eso. Yo sí. Todo el mundo lo ha visto. Claro. Y dice, hostia, recuerdo cuando... estaba solo en la calle jugando. En la puta calle. Y no veías Orzoway. Que ve, iba a ver. El sábado por la mañana. Después de toda la semana en el colegio. ¿Tú crees que el sábado por la mañana era para estar en casa viendo... Joder, que daban la bola. El niño ese que tenía... Había un niño con un... La pandilla. Yo no veía esa mierda. Yo me picaba a mi amigo. Bájate a jugar esto. No estoy viendo... Déjate de puta mierda, hombre. Bájate. ¿Y qué te bajas? Tú solo con el balón. Alaska. Obligaba a la gente ahí a... Le fundía el timbre. Si no, bajaba. El truco aquí es de poner un palillo, ¿no? Metar el timbre, poner un palillo y decir... ¡Hostia, ah, puta! A quitar el palillo al menos. Ahora, cuando lo veo de mayor, así, algún reportaje, digo, hostia, mira, me ahora... Me hubiera gustado. Me hubiera gustado. Salías corbuto y todo, ¿eh? Me hubiera gustado de mayor. Pero cuando era un niño, yo... Alaska. Joder, los electro... Loquillo, salía loquillo, ¿no? Los electroduendes. Electroduendes. Radio Futura. Pero, chaval, que... Eso no era para niños de 10 años o de 11 años. No estaban preparados. Lo veíamos, pero no entendíamos la mitad de las cosas. Claro, los niños tenían que estar en la calle jugando. Y empezando a esquivar las drogas. Para y, que luego claro, y de verdad de esquivar las drogas. Claro. Hostia, jugar puta. Con objetos punzantes, a poder ser, ¿eh? Por favor. Con cristales. Clavar tornavises en árboles. Todo lo que fuera hacer daño. Dejar a la gente atrancar los ascensores ahí, pero durante horas. Si hubiera sido por nosotros, no quedaría ni un eucaliptus que quemar. Estaría el planista arrasado. Tía. Una vez metimos fuego al Parque Güell, ¿eh? Ahora, lo sé, iríamos a la cárcel. Hombre, patrimonio de la humanidad, ¿eh? Hostia, cómo ardía eso, ¿eh? Pero por hacer daño. Pero lo bueno de las cosas de Gaudí es que luego le pasa una valleta y ya está, si es todo baldosa. ¡Claro! Eso se le va el chamizo si rápido. Es el puto aburrimiento. ¿Qué va a hacer un niño en el Carmelo? Niños. Es que no había nada. El Carmelo, además. Fallabas un penalti y ya podía ir a buscar el balón abajo a la ronda. Porque eso iba bajando. El campo ya estaba en cuesta ahí. Claro, el campo hacía cuesta y las porterías no estaban mirando una a la otra. Está ahí. Había un ángulo. Solo rastrojos. Ya. Había. El mejor barrio. El mejor barrio que ha habido y que habrá en la historia. Y ahora mira cómo nos lo tiene. Mejor que Guinehueta. Joder, chaval, por favor. Tú no sabes Guinehueta. Cada calle tenía su campo de fútbol. Mira cómo íbamos en Guinehueta. Si ahí tenéis 20.000 edificios. Claro. Hostia puta, en el Carmelo vivíamos ahí en caserones, como si estuviéramos ahí. Sí, pero nadie bajaba a jugar contigo por las mañanas. Eso sí. Eso es verdad. Estábamos más esparcidos. Claro. Hostia. Tenía media hora, andando para ir al colegio, chaval, Media hora a pata. Y cuesta, ¿no? Y wow, cuesto. Y luego, de vuelta al mediodía, otra media hora, comía. Y para arriba. Y para arriba otra vez, Anda que te iba a llevar tu padre al colegio. Sí, por estaba para hostias. Por los huevos. Andando. Y tu madre también estaba preocupada si llegabas tarde. El caso es que a ver cómo llegabas, con cuántos pillos llegabas y. ¿Y qué habías perdido por el camino? ¿Cuánta sangre había derramado? Yo hubo un momento, una época de mi vida, perdí muchas chaquetas de chándal y se amontonaban los pantalones en casa, pero no había ni una chaqueta. Cada vez que me la ponía, perdía por ahí. O volvía con la de otro, que me iba pequeña o gigante. No hice... Como la llevabas de capa, no sabías si te iba grande o pequeña la chaqueta. Yo creo que el primer chándal te voy a decir que lo tuve en FP, a lo mejor. ¿Sí? No tuve chándal, nunca. Porque la gimnasia, como se hacía en un puto parque, que no teníamos ni... Ya ibas con tejano. Ya iba con tejano. O con lo que me pusiera mi madre, no sé qué me ponía mi madre en esa época. Yo debía pasar frío y todo, o sea, debía estar como desolado. Pero tú medio acordarías, ¿no? Medio abandonado, teníamos estar en la época. Eran tiempos duros. Eran tiempos duros, ¿eh? Sabañones, que eso ya no hay. Sabañones del frío. Ahora, joder, si estamos en noviembre y hace un calor. Me acuerdo que tenía un pasamontañas, eso sí. Ya, es que hacía mucho frío cuando éramos pequeños, ¿eh? Y no tenía guante, o sea, que había una parte de mi cuerpo que debía... Llevan las orejas bien, claro. Pero las manos con rocha. Y los pies seguro helados, porque claro. Solamente recuerdo tener paredes, yo no tuve unas botas. Que ahora hay botas, para los niños. Sí. Yo no había tenido. Yo recuerdo cuando se inventó el velcro, que no existía. Por eso, yo también. Sí, sí. Y que para chutar iba fatal, tener ahí dos trozos de piel. Y gordo, que el velcro, como luego bajó. ¿Tú has visto que los futbolistas...? Te voy a dar un dato, No se atan la bota adelante. ¿Sabes lo que te quiero decir? O sea, en otro te ata un zapato, lo que sea, adelante. Se ata en el lado, para que no te moleste el nudo a la hora de chutar. Hostia. Imagínate. Joder, Y nosotros metíamos goles igual, con el nudo ahí. Ahora chutaba y salía la pelota a lo loco. Eso es lo que le daba el efecto. Claro. No nos despistemos. ¿Desde ahí lees? Sí, ¿no? Sí, hombre. A ver, voy a buscar el tema. Ponme algo bueno, ¿eh? Hombre, ¿la semana pasada te gustó? No me acuerdo. Insolación. Ah, sí, pero la del Pla. La del Pla, claro. Con Fermín. Hostia, me gusta mucho Robert. Esa canción, ¿eh? Sí. ¿Sabes que hay una versión anterior? En catalán. Sí. Esa sí. Es la del falso directo. Sí. Me pasa que esa no la tenía, ya la busqué. Tú dale, tú a lo tuyo, la gente se espera. Tía, estoy... es que he pasado. Yo no sé cómo voy a leer con esta tos. Ahí te voy a... Esto te va a gustar, esto te va a trasladar a tus años, mozo. Voy a dejar el chico. Bueno, ahí. Pues el doctor Arribia, que es una persona que es... Lo puedes encontrar en el Bóveda o en cualquier bar... Moviendo la melena. Hostia, se me ha escapado esto. Hoy nos ha preparado un relato que se titula Las cosechas. ¡No hay tregua! Ya sabes cómo funcionan estas cosas. Y ya sabes, de sobras, que en ningún momento eres parte de la solución. Por tanto, pasas automáticamente a ser parte del problema. Es una regla de tres simple. Tan simple que su resolución resulta sencilla incluso para alguien como yo. Yo, que tampoco fui nunca parte de nada en general. Pero mucho me temo que los días de mirar hacia otro lado están llegando a su fin. Mucho me temo que te va a tocar reclutarte en uno de los dos bandos, porque no hay más de dos. Y cualquiera de los dos te convierte en enemigo acérrimo del otro. Infantil sueño de loco. No hay respuesta demencial. Este juego ha terminado mucho antes de empezar. Se acercan los días de las cosechas y ambos sabemos que jamás plantamos ninguna semilla. Ni mucho menos nos tomamos la molestia de fingir un regadío que se escapaba a nuestras posibilidades. Ahora nos toca cruzarnos de brazos y esperar contemplar cómo nada germina en nuestro entorno. Nos toca asumir la culpa de haber contribuido al fin de nuestra existencia. Nos toca tragar saliva. Y nos toca, y en eso somos expertos desde hace más de 1000 años, mirar, como miramos siempre, hacia otro lado. A Tal vez te parezca una realidad muy alejada de tu periplo por esta vida, pero la realidad parece indicar que cada vez están más cerca, que el sonido de sus disparos ha aumentado de volumen, que cada vez hay más vías de agua en este naufragio predestinado, y que cuanto más tiempo pierdas disimulando, más complicado te va a resultar ponerte a salvo, porque alguien, al otro lado, ya ha anotado tu nombre en su libreta, porque ese alguien, sin consultarte, te acaba de poner justo en su punto de mira. Cuando eso suceda, vendrás pidiendo ayuda. Cuando todo esté perdido, serás el primero de la última fila. Y tal vez sea tarde para brindarte nuestra ayuda. Tal vez ese día ya no encuentres a nadie al que pedirle un abrazo. Tal vez ese día tampoco aparezca nada en esa nueva cosecha. Tal vez la mayor estupidez que cometas sea seguir sin plantar ninguna semilla sabiendo, como sabes, que mañana será nuevamente el día de las cosechas. Tu vida va en ello, pero alguien debe tirarme castigo. Infantil sueño de loco. No hay respuesta demencial. Este juego ha terminado. Estás escuchando Colaboración Ciudadana. ¿Usted a algún funcionario golpeado? Sí que lo golpeé. ¿A quién? Pues a los funcionarios que vi que estaban por ahí, que me había enterado que le habían dado una paliza a un compañero. Vale, le persiguió usted hasta el vestíbulo. Bueno, pero si se supone que en el caso de que hubiera perseguido a uno, si sale corriendo, lo normal es que no puede mirar quién le persigue. No, digo yo, entonces no sé cómo me vio. Vamos a ver un momento, ¿a cuántos funcionarios golpeó usted? Yo, pues sí. No podría decirle el número o lo que se movía. A todo lo que se movía. Bueno. Que... No hay tregua, ¿eh? Joder. Pensaba que era más larga. Ya, es cortica, ¿no? Hostia. Pensaba haré una especie de apaño. Bueno. De edición. ¿Qué te iba a decir? Que no hemos hablado del desfile militar, chaval. Yo no lo vi, había un perro, ¿no? Pero... Perro de la droga, ¿eh? Pero gente desfile... O sea, ejército, tanques, aviones... Bueno, aviones uno no llegó a casa, ¿eh? Bueno. Sí, Albacete, es que irte a Albacete con la de vino que te metes. Haciendo looping, ¿eh? Ahí, ya. ¿Eh? Estate quieto, ¿eh? Que eso, se ve que eso... Se desequilibra a eso. A toda hostia. Se desafina. A toda hostia, eso va como la seda. Pero se ve que a la que vas a ralentí, claro. Como coche de Alonso. Ya. Se ve que eso flojea. Y no puedes hacer pirueta. Y no puedes hacer así como y, esto. Y el botón ese de la carlinga que sales volando, eso ya no se hace. Para salvar el pellejo. Pero es que a lo mejor te pilla boca abajo y dice, hostia, le doy ahora y esto me claro, choca contra el puto suelo. Ya, eso es jodido. A toda hostia. Porque no hay para salir por el otro lado. No, claro. No, solamente por arriba. Que eso se va al vidrio ese a la mierda. A saber si funciona eso, hostia, ¿eh? La hostia que te pegas en la cabeza es buena también, ¿eh? Eso es un berenjenal, ¿eh? Ya. Pues estaban allí, chaval, pero... Hay un ejército del carajo. Pero ¿eh? No te vayas tan lejos del micro para hablar del ejército, ¿eh? Que hay de todo, ¿eh? ¿Ahí? ¿Ves qué diferencia de volumen? Esta gente puede invadir un país, ¿eh? Bueno, un país. Malta. Bueno, no lo mandes a Siberia, pero, ¿eh? Hombre, que si lo tienes todo eso los puedes poner ahí como... Como carne. Claro. O sea, digo que esta gente, en algún momento... Sí. Esto está para la guerra, ¿no? Pero todas esas escopetas que llevan... ¿Funcionan todas? No, eso no funciona. No funciona ninguna. ¿Qué bueno, lo vas a mandar? ¿Tira piedras a un país? Pero es que esta gente ahí paso a paso, botas limpias, todo eso, ¿eh? Que eso le tienes que dar salida también. ¿Tú sabes por qué la Legión lleva una cabra? Yo sí. Yo no sé. Se ve que la eligieron de mascota porque aguanta bien lo que es el secano, que en España el tema mocho se lleva mucho. Y como último recurso, que si las cosas van muy mal dadas, te la puedas jamar. Hombre, claro. El batallón. Lo veo. ¿Tú sabes es por... un movimiento inteligente. ¿Tú sabes por qué la correica esta les viene tan corta? No. A los... No sé, pero eso creo que la urbana te multa si vas en pero moto, que te, ¿no? Que, te, que eso te llega por la nariz. O sea, ya no corta decir, me han dado el casco porque yo pensaba... No puedo hablar porque me aprieta la boca. Yo pensaba que digo, hostia, a este señor le han dado la correica esta corta. Sí. Porque debe ser talla única y tiene cabeza grande. No, no. Tengas la cabeza que tengas, te viene corto. Eso. Pero no corto de decir, no me acaba de ajustar. Corto por la nariz. Que hostia, las cosas. Pero si yo me pongo una gafa de sol y ya me molestan, tener la cinta esa ahí en la boca. Pero también tú eres muy tuyo para que te moleste una gafa de sol. Hostia, ¿viste? Se lleva bien el mañaneo. ¿Qué los mañaneo? Últimos tiros y para casa. Mañaneo historias. A mí eso me molesta. Pero tú no eres nada moderno, adicto. No soy nada. Ya lo veo, ya. Te estás volviendo así muy clásico. Y la gorrica esta de la Legión, eso está echado para adelante, ¿eh? Eso se puede. Que a lo mejor la posición yo es como la, más para si atrás. Si lo mandas a la guerra a otro país que decías tú, lo primero que pierden es la gorra. O sea, el primer día no queda ni una gorra. ¿Por qué llevan esa gorra si eso no sirve para nada? La única gorra que sirve es la de plato. Sí. Que es la que tiene visera. O sea, una gorra para qué se pone. El señor de la gorra. Una gorra se pone para que te dé sombra. Hay peña que se la pone porque es bizca. Y como tú cuando hablas con él estás mirando lo que es la visera, no reparas claro, en el problema. A eso. Claro. Pero una gorra sin visera, eso no tiene utilidad. Pero hay mucha peña que se la pone para atrás. Para el hip hop. Bueno, pero claro, pero te da sombra no sé, en el cogote. Si tú enfermo debe llevar gorra. Hombre, que sí. Pero te da sombra en el cogote. Si la llevas para atrás, cuando sí. Te está dando ahí la solada en el cuello, eso te tapa. Allí en mi pueblo te voy a decir. Mira, hace tiempo no hacemos la sección logística. La vamos a hacer en el último minuto. En mi pueblo la gorra siempre se pone con la visera para atrás cuando van a cazar conejos. Porque tienen la teoría de que tú te vas para el conejo te mira, claro. Se cree que te estás yendo. Ahí está. Porque él mira la gorra sí, sí. Y los coges con la mano. Exacto. Eso es así. Y vuelven cargados de conejos. Eso es así. El conejo está, vaya, con algo. Eso. Se despista. Eso es como lo de ponerle botellas de agua a los perros para que no se ven. Ya. Lo mismo. Y los cedes para que no vengan las palomas. Exacto. Son de estos. A esa persona que crea esos bulos, sí. Esa es la persona que nos está haciendo daño. Sí. Esa es la persona. Esa y las personas que envalentonan a otros para que vayan a Tú Tienes Talento y programas así. Que le dicen, ve allí que tienes una voz de la hostia. Se te nota. Esa gentuza. Tú puedes llegar lejos. El momento que una persona puede llegar lejos ya. Sí. Sí hay que llegar cerca. Sí. Lejos no hay que llegar a ningún sitio. Cerca ya nos va a costar. Kilómetro cero. Claro. Comercio de proximidad. Eso es. Conveniencia. Todo eso. Estamos por eso nosotros. Bueno, que sí, se vámonos. Hace tarde, ¿eh? Yo tengo que hacer cosas. Este programa se llama Colaboración Ciudadana y se intenta emitir cada semana. Ya sabéis dónde encontrarnos, en el Facebook de Colaboración Ciudadana, colaboracionciudadana.com, que yo creo que a la web no entra nadie. Pero bueno, podcast de Colaboración Ciudadana, Canal Comedia del iTunes, que ahí se lo controla Adicto. Adicto@colaboracionciudadana.com para escribirle. Y cerramos el programa esta semana con Mastodon, de su disco Blood Mountain, la canción de Wolf is Loose. Y volveremos, a poder ser, la semana que viene. ¡Deu! ¡Deu! cut off from the subject of Genesis. I'm